Ramona. Ramona. Ay, Dios mío. Este lechón adobado que me comí me está jodiendo el estómago. Ay, Dios. Nadie va a atender, che, pero qué cosa. Hola. Comisión de Cultura, Eventos y Rifa, buenas tardes. Amelia, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Bariloche? ¡Ah, mira qué bien! ¿Y la está pasando bien? ¡Ah, mira vos qué bien, qué lindo que te tomes vacaciones, che! Yo ya nada, ¿de dónde? No, el Mauricio no me da un peso ni que lo operen, no, ¿qué? Me salió de canuto. No, después tengo que estar acá en la asociación, ¿viste? Y sí, fíjate que si yo no estoy, se viene abajo todo esto. ¡La Clady! ¡Ay, no me hables de esa yegua! Mira, lo único que hace es chusmear y me deja todo el laburo a mí. Sí. Ay, bueno, mira, te dijo, ¿por qué entra la Gladys? Bueno, te dijo, chau. ¿Quién era? Ay, Gladys, ¿cómo hacer? ¿Quién va a ser? La turra de Amelia. Amelia, ¿qué cuenta nuestra tesorera? ¿Qué cuenta? Se está rascando en Bariloche. Ay, mira qué bien, qué lindo. Qué lindo, decís, Gladys. Yo no sé si vos cada día estás más tarada, ¿eh? Ay, pero ¿por qué? Toma, traje pasta frola. Gracias. ¿Vos no te das cuenta que la Amelia se fue de vacaciones mientras nosotros estamos a full trabajando? Y seguro, está buena, ¿eh? Mira, vos sabés, a mí no me gusta hablar al pedo, ¿viste? Porque vos sabés cómo soy. Pero me parece que se fue con la plata de la comisión, mira. Estuvo haciendo cuentas, ¿eh? Y nos falta 800 pesos. Pero si la plata la guardás vos. Che, está rica la pasta frola, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¡Que la guardo yo! La guardo yo, tenés razón. Pero, ¿trajiste lo que te pedí? ¿Las llaves de la radio? Sí, se las robo. Se la robó a la Maite al operador de la noche. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo hizo? Viste, la Maite está muy desarrollada, principalmente de delantera. En eso salió a mí, ¿viste? Si hay algo que las Tolosa tenemos, es tetas. Bueno, se puso una ropa bien apretada, bien sexy, bien... Puta. Bueno, Elena, tenés razón. Y bueno, lo sedujo y le afanó las llaves. Te das cuenta, Gladys. Los hombres son tan fáciles. Ven un par de loras y se quedan como idiotas. Y bueno, acá las tenés. Acordate que le prometimos a la Maite 200 pesos. Ay, Gladys, pero qué egoísta que es tu hija, che. Pero es por una buena causa. Terminar con la chabacanería de este pueblo. Ay, tenés razón, Elena. Bueno, che, deja de comer y vamos. Bueno, dale, pero para una cosa. Yo mucho no entendí. ¿Qué vamos a hacer? Vos nunca entendés nada, Gladys. Yo no sé cómo tu marido te aguanta. ¿Y por las tetas por qué va a ser? Tenés razón. Bueno, te cuento. Mira, con la llave que le sacamos al operador de la noche de la radio, entramos a la sala donde está todo el equipo transmisor y cortamos la transmisión. Ay, Elena, qué inteligente. ¿Y para qué vamos a hacer eso? No, si vos estás más idiota que de costumbre, che. Bueno, che. ¿Para qué vamos a cortar la transmisión? ¿Para que estos pervertidos no haga más ese programejo de miércoles? Tenés razón, Elena. En el programa anterior hicieron barbaridades, no se puede creer. Igual hoy se les corta, valga la redundancia. Hoy se les corta, dale. ¿Ahora? No, mañana, claro, tarada. Aprovechemos que están todos adentro. Entramos por el costado, entramos al lugar donde están los aparatos, esos y listo. Ay, Elena, ¿vos te parece que está bien hacer esto? Ay, pero Gladys, qué duda cabe. Acordate que lo que estamos haciendo es a favor de la cultura de este pueblo. Ay, me siento una revolucionaria. Dale, revolucionaria, dale, apurate, vamos. Dale, abrí. Ay, Elena, estoy nerviosa. No puedo invocar la llave. Dame, tarada, déjame a mí. Elena, tengo miedo, ¿y si viene la policía? No seas cagona, listo, dale, pasimos. Ay, me veo una mierda. ¡Y prende la linterna! ¡Elenita! ¿A qué no sabes? ¿Qué pasó? ¡Me olvidé la linterna! No, si vos sos una tarada importante. Deja que voy a tantear, para. Apúrate, Elena, que va a venir alguien. ¡Cásate un poco, que me pone nerviosa! Ay, ¿qué? Gladys. ¿Qué? ¿Puedes apagar esa música, querés? ¿Por qué venís con el grabador? Ay, perdón. Creí que un poco de música podía ayudar, perdón. Música, Dios mío, ya está. Acá encontré un cable. Dale, corta. Callate, tarada. Es un cable muy grueso. No tengo tanta fuerza. Ayúdame, dale. Serví para algo. Cortemos el cable juntas. Dale, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Ah! Elena. ¿Qué querés, mierda? Nos agarró corriente, tarada. Nos equivocamos de cable, ¿no? No, para nada. Simplemente quería hacerme una permanente. Te podés callar. Un poco, ayúdame a levantarme. Oh, ay, mierda. Elena, me duele hasta el huesito dulce. Deja de quejarte y vamos a descansar, que mañana tenemos que seguir trabajando. ¿Trabajando? Ah, ya sé, tenemos que seguir luchando por la cultura y la moral. Ay, me duele el culo.